El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido E. Entretenimiento. Estamos de regreso para continuar junto a ustedes encendiendo su noche con las mejores voces del Ecuador y cada una de sus canciones que continúan haciendo revolotear tu corazón. Comenzamos. Con todos nuestros radioescuchas. Bienvenidos una vez más a este programa Radar Musical. Una vez más, activando la buena vibra con su locutor David. Y siempre me encuentro muy bien acompañado. Y es David. Una vez más con ustedes Estefanía, más que lista para buscar estas canciones que hacen revolotear nuestros sentidos. Esta noche Michelle no nos pudo acompañar, pero la esperamos para nuestro siguiente programa. Nena, te mandamos un saludo y un fuerte abrazo. Sin más preámbulos, ¿qué programa tenemos para esta noche? Es un programa dedicado especialmente a los amantes de la música clásica de los 80 y 90. Oh sí, este programa será uno de mis favoritos. Ya basta de hablar y que la música empiece a sonar. Me parece genial. Así que empecemos con Contravía y la canción Tapando el Sol con el Dedo. Estoy tapando el sol con un dedo, riéndome frente al espejo cuando solo quiero llorar. Y me voy refugiándome miles de sueños, tragándome la verdad. Odio esta ciudad porque en todo te veo. Y ahí estás, entre el asfalto y el cielo, entre el suburbio y el centro, allí donde no están. Sin embargo, ahí estás, en los labios que no beso, en los libros que estoy tapando el sol con un dedo, diciéndome solo es un juego y no hay con quien jugar. Y me voy quedándome miles de sueños, tragándome la verdad. Odio a esta ciudad porque en todo te veo. Y ahí estás, entre el asfalto y el cielo, entre el suburbio y el centro, así donde no estás. Y sin embargo, ahí estás, en los labios que no beso, en los libros que no leo, en las canciones.

Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Las 24 horas del día. Con usted. Esta canción sonó en los 90 en todas las radios ecuatorianas y es un súper clásico ecuatoriano. Sin duda talento nacional, que solo en Radar Musical buscará esos temas que revolotearán tus sentidos en el baúl de los recuerdos. Ay, Michu no está y tú, Tefa, te encargas de poner estas canciones amorosas y que hacen que los corazoncitos de nuestro radio escuchas se ablanden un poquito. Y la siguiente canción no es que cambie mucho, la verdad. Suena para ustedes, Clip, con su tema No Cuesta Nada Soñar. Nada soñar. Sí que gozó de mucha popularidad durante la segunda mitad de la década de los 80. Una de las bandas exponentes del rock ecuatoriano. Además, en 2006 se vuelven a reunir con sus integrantes originales. Esperaremos seguir escuchando más de ellos. Para continuar el programa, escuchemos a La Pandilla y su tema Tanto Tiempo. Un clásico

No importa si nadie te apoya, solo hazlo realidad. No te rindas. Nada es fácil y siempre habrá obstáculos. Pero no olvides que eres invencible. Así que si te caes, levántate y lucha por conseguir lo que quieras. Esta canción de Gerardo sí que nos pone a pensar. ¿Para qué, Tefa? Por eso, antes de que el radar se apague, busquemos más canciones que nos hacen revolotear nuestros sentidos. Vamos con la agrupación favorita de Mishu, que en los 90 fue uno de los referentes de la música ecuatoriana. Y suena para ustedes El Juego de Tranzas. Darías la vida solo por retenerla. Te lo voy a contar, aunque no es nada nuevo, que el amor es un juego que tú no sabes jugar. No la llames, no la busques, no le digas nada, solo espera que te busque, verás que te extraña. Solo a veces tú la harás sentir como una reina y otras veces tal vez celos. Te enamoraré de ti, si te enamoraste, que jamás te dé cuenta. Las mujeres no aman a quien muere por ellas, y si solo te importa mucho más de la cuenta, no me escuches a mí en el juego del amor, yo siempre perdí. Ya no tengas miedo, tú no vas a perderla. Es que a veces amar no es con el corazón, sino con la cabeza. Te lo voy a decir, aunque no es tu secreto, que el amor es un juego que tú no sabes jugar. No la llames, no la busques, no le digas nada, solo espera que te busque, verás que te extraña. Solo a veces tú la harás sentir como una reina y otras veces dale celos, te enamorará de ti. Y si te enamoraste, que jamás se dé cuenta, las mujeres no aman a quien duele por ellas. También el juego del amor, yo siempre perdí. Y si te enamoraste, que jamás te dé cuenta, las mujeres no aman que no eres por ellas. Y si solo te importa mucho más de la cuenta, no me escuches también el juego del amor, yo siempre perdí. Siempre perdí. Siempre perdí. ¿El amor es un juego? Como dice la canción, el amor es un juego que no sabemos jugar. Y es tan cierto que las mujeres nunca se enamoran de quien muere por ellas. No estoy de acuerdo con eso, Debbie, porque nosotras solo queremos que alguien nos quiera y nos acepten como somos. Le haré caso al vocalista y aprenderé a amar más con la cabeza que con el corazón. Ay, muchachito, haz lo que quieras y me cuentas qué tal te fue. Claro que lo haré. Y para terminar con nuestro programa, escucharemos una de las siguientes bandas íconos de nuestro país. Se trata de Verde 70 y su tema No Puedo Estar Sin Ti. Yo